Estamos al filo de la una del mediodía. Nos vamos a quedar con algún apunte más sobre actualidad local en la mañana de este martes, en concreto relativos a la asociación Preformación 94, porque bueno, pues es una asociación que, como su propia denominación indica, surgió en el año 94 y ha cumplido, pues hace unos días, 19 años. Vamos a hablar de ello, de ese balance que hacen y un poco también de las últimas actividades que tienen previstas, como es el caso de un curso de sevillanas que van a desarrollar en próximas fechas. Por eso tenemos al otro lado del hilo telefónico a su responsable, Manuela Jiménez. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues ya decimos, asociación que en estos últimos días habéis cumplido 19 años, que no está nada mal para un colectivo, ¿no? Pues bueno, creemos que no está nada mal para un colectivo que ha sido un colectivo desde que nació independiente. O sea que hemos trabajado, nos ha costado lo nuestro, pero hemos trabajado independientemente, siempre colaborando con las concejalías de cada turno de la mujer, pues para trabajar con ella, porque, y lo mismo con la otra asociación de mujeres vecinales de Ubrique, porque creo que los objetivos y los fines de una asociación de mujeres, pues creo que no son diferentes unos de otros, aunque haya algunos puntos que sí lo sean, pero que en realidad lo que se trata es de luchar por los derechos de las mujeres, de su integración en la vida comunitaria, de su integración en la cultura. Y bueno, creo que la asociación nuestra ha sido una especie de plataforma para que las mujeres, pues, las que han estado con nosotros, que en total han pasado por nuestra asociación alrededor de 300 mujeres, pues tengan por lo menos esa plataforma, porque de ahí no solo hemos sido nosotros las que por turno hemos estado en directiva, sino que la misma asociación, pues, ha sido en todo momento esa especie de lanzamiento, ¿no? Y que las mujeres, a través de los cursos que hemos recibido, de cursos de autoestima, de cursos de habilidades sociales y de aprender y de asistir a muchas jornadas y muchas cosas, pues hemos llegado a entender y a valorarnos a nosotras mismas y, por supuesto, a conocer nuestros derechos, pero también a la vez los derechos que tienen los demás, que es muy importante. Donde empiezan los de una persona no terminan los de la otra, que es lo más importante que se puede aprender, claro. Una conmemoración, Manuela, que tenía lugar días atrás. Me decías, ¿no?, que las cosas no están tampoco para grandes celebraciones, pero al menos sí que quisiste recordarlo, ¿no? ¿En concreto, pues, qué día fue? Mira, fue el día 18, y entonces, pues bueno, las que pudieron asistir, aunque a través de una carta todas las socias sabían que íbamos a estar allí en la fecha y hora, porque lo decidimos en la asamblea, y a pesar de todo eso, las que veíamos que ya hacía unos días que habían recibido la carta, pues las llamamos por teléfono. Quiere decir que unas pudieron asistir y otras no, pero en definitiva sabemos que todas nos alegramos en un conjunto. Bueno, ya que estamos hablando de estos 19 años de Preformación 94, haznos, si te parece, un pequeño balance y, bueno, pues si te parece también un poco los retos que os marcáis todavía, evidentemente, de cara al futuro. Pues mira, ahora mismo el reto que tenemos es el estar ahí a través de las redes sociales. Y aunque ya tenemos mucha voluntad, porque somos un poquito mayorcitas las que estamos ahí en los ordenadores y estamos en Guadalinfo, hemos abierto una página en Facebook y bueno, a través de ahí pues estamos recibiendo mucho apoyo. Tú sabes mejor que yo cómo va esto, ya José Luis también lo explica de vez en cuando. Y ahora mismo estamos realizando proyectitos ahí con con Guadalinfo y al frente de Guadalinfo José Luis Aránega. Y la verdad que estamos muy contentas. Lo que pasa que no todas las mujeres de nuestra asociación, pues yo siempre lo digo y cuando tengo que estar en un organismo hablando, pues también lo digo, no todas las mujeres, y más en los sitios apartados, están puestas en internet. No todas las mujeres tienen un ordenador en su casa, ni están, o sea, lo saben manejar, ¿no? Sí, porque están aprendiendo, porque hay muchísimas mujeres que las que no están en Guadalinfo están en la escuela de adultos, y sí que es verdad que hay un gran interés en que las mujeres se pongan al día en esto de las nuevas tecnologías. Pero eso sería un poco de cara a lo más próximo, ¿no? Y bueno, y al presente incluso. Exactamente. Después, pues, sobre el balance, Manuela, de estos 19 años. El balance, pues mira, podríamos decir que fuimos pioneras en hacer un curso de informática, que eso fue ya en el año 96, creo, que creo que pocos cursos de informática se habían dado específicos para mujeres. Y nosotros lo hicimos. Otra de nuestras actividades estrella es la creación de ese homenaje de mujer a mujer, que han sido 18 homenajes los que hemos dado a mujeres ubriqueñas, propuesta por las mismas socias, pero que después se llegaba, había un pequeño debate y se llegaba a una conclusión a través de las votaciones. Y a esa persona que más votos sacaba, pues, o a esa mujer, pues se le entregaba su ramo de flores, su placa y se le hacía una merienda y su reseña sobre el por qué se le daba ese homenaje. Pues eso también ha sido muy bonito, ha sido una de las cosas muy bonitas que hemos tenido, porque hemos plasmado en esas mujeres que su quehacer en cualquier faceta pues estaba silenciada, como tantas historias de mujeres que han hecho mucho, pero que desgraciadamente está silenciada su obra. Y nosotros pues hemos estado orgullosas de haberla sacado a la luz y haberle dado esa oportunidad de reconocerle cualquier faceta en la que ella hubiera luchado. Pues son algunos de los logros, de lo más destacado, ¿no?, de esos 19 años, por el momento, una asociación que casi ha cumplido esas dos décadas y que sigue adelante. Ya decimos que es complicado, ¿no?, tanta continuidad en una asociación, en un colectivo. Y en sí, el caso de... tiene sus bajos y sus altos, digamos, ¿no? Hay momentos que pues que hay más desánimo, hay momentos que una a las otras nos animamos y decimos vamos a continuar, ¿no? Y ahora pues con la cosa de estar ahí, que nos vemos en una cosa muy nueva para nosotras, que es estar en esa ocasión que se nos ofrece, estar en las redes sociales, pues. Y desde ahí van a salir también unos cuantos proyectitos y unas cuantas actividades que nos parecen muy atractivas. Eso dentro del ámbito formativo, pero desarrolláis, ¿no?, actividades de diferente ámbito. Y, por ejemplo, si te parece, entramos ya en esa novedad que habéis previsto para las próximas fechas, un curso de sevillanas, ¿verdad? Pues mira, tenemos ya la chica que lo va a impartir y será la Peña Flamenca los lunes y jueves, de 7 a 8 y media. Será 3 horas semanales, y por un precio muy baratito que serán 10 euros. Y toda la persona que quiera apuntarse, pues, mira, lo vamos a hacer, vamos a tratar de hacer, si tenemos un grupo suficiente de personas como para, o sea, tenemos una lista importante de personas que quieran acudir a ese curso, pues a lo mejor tratamos de que hablar con el ayuntamiento para que uno se dé la Peña Flamenca y parte de otro grupo se podría dar, si es que no lo pueden facilitar, pues vamos a poner Reina Sofía o Polideportivo. Con lo cual, las mujeres tendrían más asequible de una zona y de otra, ¿no? Para acceder al curso. Sí, que en principio está confirmado el que se va a celebrar en la Peña Flamenca. Y dependiendo de la demanda, pues también podría intentarse en otro lugar. Ya ha habido un primer contacto con el ayuntamiento, pero estamos esperando a ver cuántas personas están interesadas en dar ese curso. Manola, ¿cómo se pueden inscribir? Porque comenzaría el próximo lunes y ya serían lunes y jueves, ¿no? Lunes y jueves. Pues mira, se pueden escribir, por ejemplo, yendo a la Peña Flamenca, que creo que allí yo me pondré en contacto con la chica y le vamos a dar la... Pero vamos, tenemos otro número de teléfono, que es de una de las socias en directiva, que es Ana Hidalgo, y que el número es 675-19-30-83. Pues ahí queda, ¿no? Esa, y si no, pues directamente contactando con alguna de las integrantes de la asociación, ¿no? A Ana Hidalgo, y repito el número, 675-19-30-83. En la Peña Flamenca, como ya hemos dicho, comenzaría el lunes y jueves, de 7 a 8 y media. Pues ahí queda ese curso que, bueno, pues además es muy habitual de esta fecha, de cara evidentemente a las personas que no saben bailar sevillana, pues de cara a la feria, ¿no?, por ejemplo. Sí, es lo más... Así que pensáis un poco en todo, quiero decir, no solo la formación, sino también con este tipo de eventos, de citas, también el encuentro de las mujeres, el que haya una forma de relacionarse, de divertirse también, aparte, ya decimos, de esas citas culturales o formativas que también organizáis. Nada, tenemos otras cuantas cosas por ahí, pero cuando ya las tengamos más concretadas, pues ya daremos la información a través de la radio. Pues nos quedamos, por tanto, con esas novedades en torno a la Asociación de Mujeres Preformación 94, que además durante este mes de junio cumplía 19 años nada menos de existencia, bueno, pues con bastante continuidad, uno de los colectivos, por tanto, con mayor historia, bueno, de los existentes en nuestra población. Pues Manola, nos vamos a quedar aquí, como siempre, agradeciéndote que nos hayas acompañado y nada, seguiremos atentos, por supuesto, a esas novedades que giren en torno a Preformación 94. Pues nada, gracias a ustedes por ofrecernos los micrófonos para hacer nuestra divulgación. Muchas que han gracias. Sido 19 años, por cierto, y bueno, pues terminamos, si te parece, diciendo que sean muchos más. Pues ojalá, ojalá no, en vez estemos mucho para continuar ahí con ganas. Pues que sea así, Manuela Jiménez, gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Buenas tardes.